LA tattoo. Right here, a motherfucking dirty studio. 2020, 2050, we're doing this shit. Let's get the money and shame. And send world for love. Aquí en Zapopan te espero. Get in this shit, homie. Aquí en Zapopan te espero. No importa quién llegue primero. Todo sobre el dinero. Dale perro. Si te mueves con astucia, no existe el miedo. Movidas planificadas. Las piezas mueven palabras. A mí no me llegan las balas. Tengo alas. Ve que Los Ángeles aterrizó desde Ensenada. Homeboy wipes that bitch, she be dirty, dirty. Taking flight like a motherfucking birdie, birdie. Dirty, dirty, food don't worry. Make money, make money, make money. Make money, make money. Me la paso quemando, volando. Con las penas viajando por el mundo entero, buscando el dinero. Ya no dormimos, vivimos el sueño quemando. Volando, con las velas viajando, por el mundo entero, buscando el dinero. Ya no dormimos, vivimos el sueño. It's harder than a mother, levitating from the gutter. You wanna look harder, on the come up, on sun or till the sun up. Como hustlers did Atlas, manda, porque hay pocos que lo hacen como hacemos in the big mix. Little nigga, take it easy. Juntas tijuaneros cooking Pyrex in the lab with sour bees, yeah. Trying to get all my niggas the slices of the pie. What they had to sit the night with my nigga Byron. Hungry like some lines, put the white crying. We gotta get this money all the fucking time.